Era, vamos a charlar unos minutos con Juan Greco, él es el representante de La Pampa en el Comité de Cuenca del Río Colorado. Juan, acá Pablo, te saludo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, bien, bien, gracias. Juan, queríamos charlar con vos por, bueno, estos 14 proyectos de minería que quiere impulsar Mendoza y que podrían llegar a afectar la cuenca del río Sí. Colorado. Están las organizaciones ambientales pidiendo información. ¿Ustedes también están haciendo lo mismo en el COIRCO? Sí, te comento. En realidad son 34 proyectos dentro de lo que se llama el proyecto minero Malargüe Occidental, que es lo que acaba de aprobar la declaración de impacto ambiental a través de las legislaturas de la provincia de Mendoza, de los cuales, obviamente, lo que queremos saber, como dato concreto y decisión final de la última reunión de COIRCO que se hizo el viernes, es específicamente, ¿dónde están? ¿Cuáles de esos proyectos están dentro de la cuenca del Colorado y qué tipos de proyectos son? Si bien son proyectos de exploración, significa que recién van a hacer algunas intervenciones, desconocemos exactamente qué tipo de intervenciones van a hacer. Obviamente que ante el pedido de 14 ONG de todas las provincias, incluso de Mendoza, que llegaron a la sede de COIRCO, la provincia de La Pampa mocionó que se diese respuesta primero a esas solicitudes y en segundo lugar y primordialmente que Mendoza cumpla el estatuto, en definitiva, que es informar todas las actividades que se realizan de la cuenca, ya sean exploratorias o de explotación. Explotación significa producción Sí. del mineral que sea y de la forma que sea. Claro. Juan, ¿la posición de La Pampa quedó en solitario o tiene el acompañamiento de todas las provincias, del resto de las En provincias? realidad arrancamos, yo diría, casi al inicio en solitario. Sí. Río Negro al principio dijo, bueno, son proyectos exploratorios. Situación que quedó realmente nos sorprendió, ¿no es cierto? Sí. Porque en caso de haber alguna afectación, la provincia de Río Negro es una de las provincias afectadas. Si bien sí es cierto, es exploratorio, pero bueno, puede necesitar el recurso hídrico, que en este caso puede ser el río Barrancas o el río Grande, de acuerdo a dónde se encuentre. Pero bueno, es lo que tenemos que saber y es lo que hay que cumplir. En definitiva, no estamos solicitando absolutamente nada distinto de lo que está en el estatuto en el cual nos regimos, ¿no es cierto? Sí. Neuquén apoyó la posición nuestra, Buenos Aires no habló, también fue sorprendente, pero bueno, después al final de las distintas intervenciones terminó primando la moción nuestra y se le ha solicitado a Mendoza que al menos para la próxima reunión nos informe acerca de qué proyectos están dentro de la cuenca del Colorado y cuáles son. Claro. Cosa que tengamos toda la información necesaria para poder analizarlos, obviamente, ¿no? Sí. Juan, esto que aprobó Mendoza, que aprobó estudios de impacto ambiental, pero ahí en su provincia nada más. Claro, a ver, cuando para aprobar un proyecto de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, exactamente ese es el nombre, Sí. hace falta un proyecto atrás o un anteproyecto. Es Claro. decir, yo no puedo decir una DIA, como decimos nosotros, de algo que no sabemos qué es. Es decir, la declaración de impacto ambiental está sobre algo que se va a ejecutar. Claro. Queremos saber qué es ese algo, qué tipo de intervención es, qué tipo de, si va a haber perforaciones, si va a haber extracción de agua de alguno de estos ríos. Es decir, eso es lo que no queda claro. En realidad, esto ni habría hecho falta que lo solicitemos. Mendoza tendría que haberlo informado, que no lo hace habitualmente, siempre es como decimos, es reticente a este tipo de informaciones. Ha sido reticente dentro de la provincia de Mendoza con las ONG que lo solicitan, ¿no es cierto? O sea, imagínense puertas afuera, obviamente, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo continúa entonces esto, Juan? Van a Vamos a sí. esperar qué información nos acerca a Mendoza y obviamente la analizaremos cada uno. de las provincias en función de qué es lo que muestran. Porque si vos hoy me preguntás qué van a hacer exactamente, qué tipo de minerales, y yo puedo hablar de suposición, pero específicamente no lo sé. A ver, tenemos un ejemplo claro. Hoy Mendoza tiene el proyecto de potasio. Sí. Bueno, ese proyecto en realidad que está ejecutándose arrancó con un anteproyecto, con una exploración. En ese momento, Mendoza, y estamos hablando de casi 10, 12 años atrás, informó, o sea, lo que hoy es un proyecto, obviamente porque necesitaba captar agua del río Colorado. De hecho, hoy hay 6 perforaciones, si bien es cierto que el proyecto es mucho más chico, pero bueno, como necesitaron captar directamente sobre el río Colorado, lo informaron de manera inmediata. Ahora, bueno, un poco, no sabemos por qué, no se informó y es lo que estamos solicitando en definitiva, Claro. que Mendoza claramente informe dónde están ubicados, qué tipo de exploración se hace, bueno, todo, ya sea anteproyecto o proyecto. Claro. Y la declaración de impacto ambiental, exactamente qué se ha analizado, porque, a ver, yo puedo decir, esta calidad de declaración de impacto ambiental puede ser muy superflua o realmente muy buena, no lo sabemos. Juan, si alguno de estos proyectos mineros está dentro de la cuenca del río Colorado, ¿se necesita sí o sí la aprobación del Comité de Cuenca, precisamente del COIRCO? Nosotros entendemos que sí. Sí, claro. Sí. Bien. Si no, no se podría Claro. avanzar. Y obviamente, en la medida que afecte en algún sentido los escurrimientos hídricos que hay dentro de la cuenca, ya sea de captación o de vuelco de efluentes, son las dos situaciones Sí. que hay que merituar, ¿no es cierto? Porque supongamos, yo no capto agua del Río Grande, por decir, pero hago una perforación, obviamente ese líquido, después, ¿a dónde va? Sí. Es decir, ya tenemos las experiencias de San Juan con las mineras de oro, ¿no es cierto? Lo que ha hecho Barrick y compañía cada vez que las pequeñas presas que se hacen, las famosas presas mineras, tienen algún desperfecto y vuelcan. En realidad están volcando sobre la cuenca del desaguadero. Sí. Tanto San Juan como La Rioja, como Catamarca, tienen ese problema, lo están viviendo. Nosotros porque no tenemos el desaguadero activado, pero imagínese que el desaguadero hoy fuese un río más. Termina desembocando en el Colorado. Sí. O sea, con más razón, lo que analizamos es qué sucede en el Río Grande y en el río Barrancas. Barrancas, porque obviamente es directo, fundamentalmente para la provincia de La Pampa, la cual más del 50% del consumo humano que tenemos en el río Colorado corresponde a nuestra provincia. Y en nuestra localidad el 80% del agua que consumimos viene del río Colorado. Es decir, nosotros creemos que el río está muy lejos, pero en cada canilla lo tenemos. Sí, tal cual. Juan, la última que te hago. ¿Cómo está de caudal el río Colorado y qué se espera para este verano y bueno, la próxima temporada? Bueno, el río ya está en bajante, no queda absolutamente nada de nieve en ninguna de las dos cuencas nivales más importantes, Mira. sobre el Barranca y sobre el Grande. Tuvimos un pico de 530 metros cúbicos por segundo. Es decir, lo que sucedió del análisis hídrico que realizamos casi de manera diaria, se adelantó el proceso de retimiento de nieve prácticamente un mes y medio. Habitualmente comienza a mediados de noviembre y termina los primeros días de enero. Hoy ya hace 10 días que no nos queda absolutamente nada de nieve en la cordillera. Ah, mira. Bueno, esto que es un fenómeno que no ocurría habitualmente. No ocurre, que yo tenga conocimiento, es la primera vez Mira. que se produce en esta temporada. Habitualmente son 40, de 40 a 60 días el proceso de deshielo, pero se da siempre más sobre diciembre, una partecita de enero, la segunda quincena de noviembre. Hoy se adelantó, significa que la temperatura en la alta montaña ha sido superior a 0 grados, porque para que haya deshielo, obviamente tenemos que estar arriba de esa temperatura y de manera constante. Así que sí. O sea, el Sí. caudal va a empezar a bajar y va a bajar Sí, durante. obviamente. Sí. Se va a mantener durante, en mi opinión, en función de un poco de la experiencia, entre los 300 y 350 metros cúbicos, y después va a ir decreciendo, no de la manera que venía hasta hace 2 años para atrás, que realmente tuvimos 12 años de, yo digo, de administrar miseria con el río, y lo pudimos hacer desde el Coirco, porque ninguna provincia se quedó sin sus posibilidades de riego ni captación de agua potable. Tendremos los caudales, estamos en una condición casi normal del río Colorado prácticamente, ¿no? Bien. Bien, Juan, Estamos bueno, esperando sí. el final de ciclo, pero los promedios van a ser lo que históricamente fue el río Colorado, ¿no? Bien. 140, 150 metros cúbicos por segundo de promedio anual. Juan, seguiremos más vale con este tema. Nos interesa también ¿Cómo no? Muchísimas gracias. desde la radio cuidar el río Colorado. Sí, por Gracias supuesto. y seguiremos en contacto. Igualmente, gracias a Bien, ustedes. Juan Greco, el representante de La Pampa ante el Comité de Cuenca del Río Colorado, bueno, Mendoza, con esos 34 proyectos mineros, alguno que podría afectar la cuenca del Río Colorado, bueno, le han pedido información detallada en la última reunión del COIRCO, todas las provincias a Mendoza para que informe. Así que cuando haya más novedades estaremos comunicándonos con alguien del COIRCO. Son las 9:08, vamos.